olvidarte. No puedo aguantarme un minuto esta historia tan rara. Prefiero olvidarte, porque sin querer escapar me cortas las alas. Prefiero olvidarte antes de que arranques de nuestra memoria los buenos momentos. Prefiero olvidarte a ser otro hombre viviendo por fuera y muriendo por dentro. Y si vuelves otra vez, llorarás como siempre y luego olvidarás que has podido perderme. Prefiero olvidarte a tener miedo de amarte otra vez, porque no es justo que mi amor no valga nada. Prefiero olvidarte a tener que perdonarte cada vez que me aseguras que eres tú la que me ama. Porque solo puedo quererte de una manera. Prefiero olvidarte, ya que destrozarnos la vida no vale la pena. Prefiero olvidarte, porque te aseguro que más no he podido adorarte. Prefiero olvidarte y estar en los brazos de nadie a tener que odiarte. Y si vuelves otra vez, llorarás como siempre y luego olvidarás que has podido perderme. Prefiero olvidarte a tener miedo de amarte otra vez, porque no es justo que mi amor no valga nada. Prefiero olvidarte a tener que perdonarte cada vez que me asegures que eres tú la que me ama. Prefiero olvidarte a tener miedo de amarte otra vez, porque no es justo que mi amor no valga nada. Prefiero olvidarte a tener que perdonarte cada vez que me aseguras que eres tú la que me ama. Prefiero olvidarte, prefiero olvidarte.